Fuimos muy ingenuos. Regresamos a la segunda parte de este programa, aunque nos quedan solo 20 minutos para llegar a las 6 de la tarde. Y es una segunda media hora rara. Sí, se nos atrasó un poco. Estuvimos hablando la semana pasada sobre el conflicto que se inició entre Venezuela y Colombia y las actividades que se iban a hacer en ese sentido. Mañana también va a haber una conferencia de prensa en el Hotel Bauer, ¿no? Respecto a este tema. Y bueno, por eso queríamos hablar con Luis Bilbao, que va a estar también formando parte de ese debate. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias por atendernos. No, un gusto. Buenas tardes. ¿Cómo andás, Luis? La verdad es que te llamamos para internarnos un poco más en el conflicto que la semana pasada se desató. Tengo mal el retorno, si me pueden arreglar eso, por favor. A ver, ¿ahí nos escuchás mejor? Un poquito. ¿Hola? Sí, ahora sí. Ahí está. No, decía que te llamábamos como director de la revista América 21 para que nos cuentes un poco qué desató el nuevo conflicto entre Colombia y Venezuela a días de la asunción del nuevo presidente colombiano Santos, ¿no? Juan Manuel Santos. Bueno, yo creo que el gesto de Uribe, en primer lugar, debe ser entendido como una orden de Washington. Acá no hay mediaciones ni ninguna clase de atenuante. Por razones que luego puedo explicar, el presidente saliente de Colombia está directamente en manos de la Casa Blanca. Y es evidente que por muchas razones era más productivo para Estados Unidos y también para el gobierno colombiano dar el paso que dieron antes de que se cambiara el presidente, es decir, denunciar una falsa existencia de campamentos guerrilleros de la FARC en territorio venezolano y obligar, con una denuncia muy brutal que hizo el embajador colombiano en la OEA, obligar al presidente Chávez a romper relaciones, de manera de dejar la situación en un punto extremadamente grave, que incluso durante el fin de semana pasado estuvo bordeando la posibilidad de un choque militar. Se estuvo esperando muy concretamente, había informaciones precisas de que se preparaba un ataque contra esos supuestos campamentos guerrilleros de la FARC en territorio venezolano por parte del ejército colombiano. Las razones por las cuales Uribe no puede sino cumplir puntualmente lo que le ordene Estados Unidos son de dos órdenes. En primer lugar, porque él comparte ideológicamente, es un hombre del Opus Dei, de lo peor de la reacción, y naturalmente está frontalmente en contra de la revolución bolivariana en Venezuela. La otra razón es de otra naturaleza, y es que él es un hombre comprometido muy probadamente con el narcotráfico, y hace ya 10 años o 9 años, en 1991, Estados Unidos hizo una amague de denuncia de sus andanzas como agente del narcotráfico. Me refiero a Álvaro Uribe, sí, presidente saliente de Colombia. Nada menos que el Washington Post y Newsweek, un semanario estadounidense, los dos órganos claramente alineados con el imperialismo, denunciaron a Uribe como un hombre directamente involucrado en el narcotráfico, cosa que por otro lado es conocido en Colombia y en todos los países del área. Ustedes saben que el 70% del Congreso colombiano está hoy procesado, el 70% de los miembros del Congreso colombiano está procesado por compromisos con el narcotráfico. Entonces, Luis, tengo una consulta. ¿Cómo no? ¿Se puede, digamos, enmarcar, digamos, esta intención de Estados Unidos con esta nueva medida en el listado, digamos, de la ofensiva que está teniendo, digamos, contra América Latina y por ahí en particular, ¿no?, contra procesos como el venezolano, que es claramente anticapitalista? Estaba pensando en las medidas que ha tomado anteriormente, como la extensión de la cuarta flota, las bases en Colombia, esta mediación con Perú también. Exactamente, todo esto es un conjunto de medidas, porque para mí la conclusión es que este episodio es simplemente un episodio en un marco mucho mayor que es este que estabas vos señalando. El despliegue militar de Estados Unidos en el área caribeña, centroamericano y suramericano es verdaderamente descomunal. En la próxima edición de América 21 que está saliendo, hay un mapa preciso con 19 bases militares en esta región. Naturalmente, esta es la lógica de Estados Unidos frente a dos razones que lo mueven en ese sentido. En primer lugar, el hecho de que hay un cambio muy profundo en América Latina, encabezado por los países del ALBA, que va frontalmente contra los intereses de Estados Unidos en esta área. En segundo lugar, está el hecho de que nosotros estamos viviendo, aunque muchos comentaristas y analistas contribuyen a ocultar esto o a confundirlo, nosotros estamos viviendo una crisis estructural del sistema capitalista muy profunda, y Estados Unidos no puede sostener su propio sistema sin el concurso, en primer lugar, del freno a cualquier reacción de carácter social. Ustedes tienen que pensar que todo lo que ocurre en América Latina tiene un impacto muy grande político en el interior de Estados Unidos por la simple razón de que hay más de 50 millones de personas latinoamericanas viviendo en Estados Unidos. De manera que el fenómeno político que se está viviendo hoy en América del Sur puede pasar inadvertido mientras el Estado social, el Estado político en Estados Unidos es normal, es corriente, es equilibrado como lo ha sido en los últimos 200 años. Pero si esto entra en una situación de desequilibrio, evidentemente el peso de los países del ALBA, aunque esto parezca difícil de asimilar en una primera instancia, pero el peso político de los países del ALBA dentro de Estados Unidos es enorme. Estados Unidos tiene que detener esto, y el único recurso que tiene para eso es la guerra. Por eso es tan grave la situación en este momento. Luis, te hago dos consultas y te pido si pueden ser las respuestas breves, que estamos medio ajustados de tiempo. En primer lugar, ¿por qué no terminó al menos esta tensión en estos momentos en una escalada bélica? ¿Por qué no sucedió tal como se preveía? ¿Y por qué en Colombia no surgen alternativas diferentes a las opciones de derecha que volvieron a ganar las elecciones? E incluso Mocu, que llegó al balotaje, era una opción, una variante también de la derecha. Sí, bueno, vamos a empezar por el segundo punto. El 60% se abstuvo en Colombia de votar. Sí. Entonces la victoria de la derecha, la victoria electoral, tiene un contenido muy muy claro, es que una parte mayoritaria, absolutamente mayoritaria de la población, se abstuvo. Y el resto le dio la mayoría, pero la mayoría, el 50% del 40%. Sí. Esto no es realmente hegemonía social. Y la razón por la cual esto ocurre es que el grado de terrorismo interno en Colombia es algo que ni nosotros, los argentinos, bueno, no ustedes, porque seguramente no lo vivieron de manera directa durante la dictadura, pero quienes vivimos la dictadura no tampoco podemos hacernos una idea clara de lo que es el terror cotidiano de la vida en Colombia. Esa es la razón por la cual puede ganar un hombre de derecha. Y en el terror que te digo está la población, pero además el asesinato liso y llano de cualquier candidato que exprese una posición diferente. En cuanto a tu primera pregunta, que era respecto de por qué se había frenado, no podemos saber o no podemos decir todo lo que ocurrió en esas horas dramáticas entre el viernes y el pasado y el lunes pasado. Pero eso se va a saber con el tiempo. Específicamente se puede asegurar que el papel de Lula en el freno de una acción bélica fue clave. Como ustedes saben, lamentablemente UNASUR no cumplió un papel suficientemente determinante, suficientemente claro, y por supuesto no pudo entonces cumplir el papel que en otras circunstancias UNASUR ha cumplido, en esta oportunidad no, pero parece ser que el papel de Lula fue el que impidió el ataque militar. Tengo una última pregunta, Luis, sí. Que me quedó, no me acuerdo bien cómo se llama la institución que se armó en México, esta OEA sin Estados Unidos. Ah, eso... ¿Está activo? Es, ¿eso tiene algún...? Eso es la CELAC. Es la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que es una instancia superadora del UNASUR inclusive, porque UNASUR, como su nombre lo indica, incluye solamente a las naciones de Suramérica. Exacto. La CELAC, si se confirma, si se puede constituir realmente, el año que viene, en el mes de julio en Caracas, es el encuentro fundacional, entonces será una organización latinoamericano-caribeña sin la presencia de Estados Unidos ni Canadá, es decir, sin el imperialismo dentro. Uh-huh. Es un paso gigantesco y esta es obviamente una de las razones que impulsa a Estados Unidos a detener este proceso. De todo esto queremos hablar mañana, vamos a hacer un acto debate, porque como ustedes saben muy bien, salvo medios como ustedes, los diarios, las radios, las televisiones, no le dan la importancia que esto merece. Nosotros podemos derivar en una guerra y la sociedad argentina está siendo desinformada respecto de esta situación. Entonces, como parte de una campaña nacional para tratar de poner en la agenda pública el hecho de que hay una situación muy crítica y que Argentina debería intervenir para impedir la guerra, mañana a las 19:30 hacemos un acto y un debate en el Hotel Bauer. Los invitamos especialmente a ustedes, a todos los compañeros de la Radio La Tribu, que hay muchos programas muy importantes, muy comprometidos, y por supuesto a toda la audiencia, no simplemente a escuchar, vamos a exponer para informar aquello que no es tan corriente para toda la gente, pero básicamente lo que queremos es abrir un debate sobre este tema. Perfecto, Luis. Luis, entonces nos encontramos mañana en el Bauer, en 19:30, vas a estar disertando vos como director de América 21 y Tai Hackman como presidente de la Federación Universitaria de Buenos Aires y Dante Miranda, obrero ferroviario, así que invitamos a todos los... Fuimos muy ingenuos.